perdido mi criterio, has perdido tu criterio. Nadie ya lo necesita, ya no sé lo que me sirve, tú no sabes lo que sirve. Pero no me importa mucho en realidad. Compro lo que está de moda, compras lo que está de moda, aunque cueste demasiado. Ya no tengo nada claro, tú no tienes nada claro, pero no importa mucho en realidad. Para eso está la publicidad, enseña qué camino hay que tomar. Tiene mucha razón, da la seguridad que no hay en mi personalidad. Quiero ser como esa gente que anuncia sonriente un producto de consumo. Con su belleza de clase alta nos indican que nos falta para encontrar como ellos la felicidad. Ofrecen todo un mundo ideal a cambio de nuestro dinero, y tienen mucha razón. Dan la seguridad que no hay en tu personalidad. Que te ofrece la publicidad nos uniforma con la misma personalidad, que sutilmente es impuesta por intereses comerciales. Tú sabes, para eso está la publicidad. Tú sabes, para eso está la publicidad. Perdido todo mi criterio y ya no sé lo que me sirve. Compro lo que está de moda y no tengo casi nada claro. Personalidad, seguridad, comodidad, bienestar. Y nunca nadie, nadie, nadie, nadie, nadie.